Son las 9 con 58 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos que están en sintonía. Hoy un día de trabajo. Bueno, todos los días son de trabajo, pero hoy día, ¿no es cierto?, un día lunes en el cual nosotros comenzamos la semana trabajando y haciendo cosas. Aunque en la iglesia se estuvo trabajando todos los días para el Señor y también para el beneficio de una mejor forma de estar en el templo. Que quede bonito, que quede hermoso, limpiacito, para adorar al Señor. Así tiene que ser, ¿no es verdad? Bueno, entonces hoy estamos contentos y saludamos a toda la sintonía que en esta mañana nos escuchan. Que la fe de Dios inunde, llene, rebose su corazón en esta mañana. Luego estaré leyendo para ustedes un salmo. Salmo 93 dice de la siguiente manera: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Me gusta este primer, las primeras palabras del versículo, la mitad del versículo primero de este Salmo 93, que dice: Jehová reina. Ya, a ver, ¿hay un llamado? Y nuestra hermana Mayori de la iglesia, contentísima porque ella está asistiendo a la casa del Señor, y mandaba un saludo a todos nuestros amigos radio oyentes. Quisimos ponerla al aire, pero no hubo el momento la forma de hacerlo inmediatamente. Así que para otra vez, hermana Marjorie, que Dios le bendiga a usted y a su esposo. Mañana vamos a enviar los saludos a todos nuestros amigos radio oyentes y también allá al Brasil, los Estados Unidos, todas partes donde nos escuchan, algunas personas nomás, porque los minutos se hacen pequeños aquí. Entonces decía Salmo 93: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió de poder, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Salmo 93, que dice que Dios se vistió de magnificencia. O sea, a ver, aquí vamos a un poco a ver esta parte de este versículo. Si uno tiene, uno como humano, usted como señora o como caballero, señor, hombre, mujer, usted quiere vestirse de algo, dice, me voy a vestir con una camisa blanca, voy a ponerme una corbata de un color celeste, con este terno que también es clarito, le va a venir. Es porque usted tiene eso, ¿no es verdad? Usted tiene eso. Entonces se viste con eso. Ahora aquí dice que Dios se vistió de magnificencia. O sea, Él tiene a su disposición lo más grande, lo más hermoso, lo más alto, lo más sublime, la magnificencia. Dios se vistió de magnificencia. Ah, la magnificencia está entonces a disposición de Dios. ¿No es verdad? Estamos analizando. Dios se vistió de magnificencia, o sea, Él tiene la magnificencia a su mano, a su querer. Él quiere vestirse de poder, tiene poder. Quiere vestirse de luz, la luz está a su disposición. Él quiere vestirse de amor, el amor es Dios. Quiere vestirse de magnificencia. Ah, lo magnífico, lo más lindo, lo más bello, lo más alto, lo más sublime está a la mano de Dios. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Ah, qué palabras más tremendas y de gran significado, y de profundo significado, y de altísimo significado. Sí. Y esta magnificencia, Dios la traspasa para nosotros los seres humanos de este globo terráqueo, de esta tierra, de este planeta que está flotando en el aire. Bueno, no sé si en el aire, pero está flotando en el espacio. Ahí está Dios, se viste de magnificencia. Dicen que las olas del mar, hubieron tan grandes olas del mar hoy o ayer o antes de ayer ahí en Valparaíso, en la costa donde la gente va, ¿no es cierto?, a tomar baño, a la playa, que los bañistas no pudieron ellos bañarse o meterse al mar. ¿Y por qué el mar no se cae al espacio? El agua, ¿por qué no se cae al espacio? ¿Por qué el agua se mantiene ahí? ¿Por qué el agua llega hasta ahí, hasta donde Dios le puso un taco de arena? Hay un Dios que es magnífico. Su poder es ilimitado, inigualable. Él mantiene esta tierra en orden, con la orden que le dio aún a las aguas y aún a los vientos le dio caminos. Todo esto lo dice la Sagrada Escritura. Yo quiero tener este Dios magnífico. Ah, sí, este Dios que se viste de magnificencia. Él es mi Padre Celestial. Puede ser el suyo también. Bueno. Ya. Y entonces, estimados amigos oyentes, he leído este salmo precioso que me hace empolgarme. Me hace sentir así como eufórico de poder hablar de la grandeza del Dios que yo tengo. Ese es mi Dios. No es un Dios muerto ni un ídolo. Es el Dios vivo, el Dios de poder. Estaré y traje para ustedes un himno que cantan los hermanos del conjunto Los Cóndores de Chile. Dice: solo en Dios. Ahí están cantando para nuestro regocijo. Así Jesús, sí, lindo himno, linda canción cristiana que llega a darnos a nosotros ánimo, fortaleza, fe, todo eso, ¿no es cierto?, para proseguir en el camino de la verdad. Porque el camino que Dios nos presenta es un camino bendecido, pero dificultuoso. Es dificultuoso, no venga a decir que no. Porque en las dificultades, claro, Dios nos ayuda. Y Dios nos levanta y Dios nos protege. Pero que hay dificultades, sí, porque el enemigo es feroz. El enemigo es terrible. ¿Ah? Y nosotros, como humanos, muchas veces no sabemos qué hacer. Pero ahí está la mano del Señor. Solo en Dios mi alma está segura. Y eso mismo los hermanos del Cóndor de Chile cantaban. Y agradezco al Señor por este himno tan lindo. Voy a leer hoy día la palabra de Dios para ustedes y para mí. En Lucas el capítulo 11, Jesús habla algo muy importante aquí. Escuche bien. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ah, esto es lo que el Señor dijo a respecto de la oración. Porque la oración es el divino contacto con el Creador. Me gusta cuando nuestro amigo Juan Carlos anuncia el programa Manantial de Fe y dice que es un encuentro con la fe en el Creador. ¡Ah, qué bonito! El Creador, el que creó las cosas. Nadie puede crear algo. Puede inventarlo, esa cosa, pero crear no, porque todo ya está creado. Puede tomar una plantita, puede tomar una química que se hizo de una piedra, que se hizo de unos jugos de algo, o de piedras, o de lo que sea, pero ya está creado. ¿Y quién lo creó? Se hicieron solo. Vino un cometa y chocó con otro cometa y se fueron juntando y se crearon solo. Pero ¿y ese cometa de quién lo creó? ¿De dónde vino? Ay, estimados amigos oyentes, encontré personas así comúnmente nos preguntan esas cosas. Y nosotros ya decimos, esto se ha corrido por ahí, es cosa habitual. Si estuviera Dios, que se me aparezca. Ay, qué cosa. Días atrás estuve conversando con una persona así. No obstante, estimados amigos oyentes, con el Creador, con el que hizo todas las cosas, podemos comunicarnos, podemos hablar con Él. ¿Y cómo nos dará la respuesta? Nos va a dar la respuesta diferente. Diferente de lo que nosotros pensamos. No va a ser por teléfono, no va a ser por celular, por una carta. Aunque Dios puede tomar a alguien como un vaso útil para el Señor y puede comunicarnos lo que Dios quiere. A ver, dígalo fuerte, mi hermano, mi amigo, dígalo fuerte. Paulito acaba de probar con un 6 en la tesis. ¡Aleluya! Mi hijo Pablo estaba dando la tesis hoy día. Fue muy tempranito y mi amigo aquí recibió un llamado y dice que mi hijo Pablo aprobó con un 6 en la tesis. O sea, ya es profesor de Estado, aunque estaba ejerciéndolo ya como práctica. ¡Gracias a Dios! ¡Oramos para eso! Él vino temprano en la mañana, yo estaba acostado todavía en mi cama, y vino y dijo: papá, quiero que ore por mí y me dé la bendición. Y así fue. oré por él, fue para dar su tesis con un 6. Creo que está una nota muy alta, un 6. A nadie le regalan eso en la universidad. Bueno, estimados amigos oyentes, y esta es la oración, pues. Estoy contento, también. Y todo eso es porque tenemos fe en este Dios que nos ayuda. No nos apartamos del camino, no nos desviamos del camino, porque sabemos que ahí está la bendición, pues, ahí está la protección, pues, ahí está la comunicación con aquel que todo lo puede. Como decía el Salmo, se vistió de magnificencia. En él encontramos la magnificencia, lo magnífico, lo más alto, lo más sublime. Y aquí el Señor le enseñó entonces a orar a sus discípulos, porque Jesús estaba orando en un lugar y los discípulos estaban esperando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Juan, el precursor del Cristo, el precursor del ungido, el precursor del prometido, el precursor de aquel verbo que se hizo carne. ¡Ah, qué cosa más linda! ¡Que Dios le haga sentir esto a usted! Mire, no le cuesta mucho arrodillarse. No busque un lugar secreto si no quiere que nadie lo vea. Si quiere orar en silencio, ore en silencio. En la Biblia encontramos de varias personas que oraron en silencio, apenas movían los labios. Ah, pero Dios escuchó la oración. Ore al Señor. Sí, aprenda a orar. ¿Pero cómo se ora? Jesús enseñó aquí la oración del Padre Nuestro, pero no es que le enseñó para repetirlo. ¿Cómo le enseñó? Cuando oréis, decid: Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, reconocer al Creador, reconocer a Dios, que Él está en los cielos. Nosotros estamos aquí en esta tierra, que esta tierra se está pudriendo cada vez más. ¿Eh? Luego van a ver, qué sé yo, tremendas cosas. Están liberando, que quede libre los países que tienen bombas de hidrógeno, bombas atómicas. ¿Y para qué eso? ¿Para matar bicho? No, para matar al ser humano, matarlo como un bicho. ¿Ah? ¿Creen que con eso van a solucionar todo? No, todo lo contrario. Por eso, cuando oréis, decís: Padre Nuestro que estás en los cielos. El nombre de Dios es santo, cuidado con tomarlo vanamente, tomarlo en vano en su boca. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, uno de los 10 mandamientos. ¿Ah? El Señor enseñó al respecto de la oración. Y por eso que nosotros oramos en el templo. Muchas veces oramos fuerte, a viva voz, con nuestros pulmones. Y que se siente lindo cuando toda la congregación orando, clamando, buscando más de la magnificencia de la presencia de Dios. ¡Oh, qué lindo es orar cuando uno está arrodillado, por ejemplo, al lado de su cama, como yo muchas veces lo hago, o como lo hacemos todos los días sábados, yo y todos mis hijos que estamos aquí? Tenemos un tiempo solamente nosotros como familia de la comunión con Dios. ¡Qué lindo es! Dios nos da tanto en esta oración porque sentimos que Dios escucha nuestras oraciones y luego viene la respuesta. Posiblemente mañana también oraré, estaré un poquito hablando de esto, porque voy a saludar a nuestros amigos, porque el tiempo del horario ya me está pillando aquí en la radio. Y como muchos me dicen, pastor, ¿por qué no hace una hora de programa? No, con media hora yo creo que está bien. Sí, ¿cómo? El amigo aquí dice: de lo bueno, poco. Bueno, que sea mucho más que poco, pero gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces, luego ahora viene el momento de la oración en este programa. este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, mi amado Salvador Jesús, usted ha prometido, Señor, de escuchar nuestras oraciones. Y dice su palabra: el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Usted lo dijo, Señor, cuando estuvo en forma humana aquí en la tierra. Oh, Dios de gloria, le pido en esta mañana por los dolientes y enfermos, para que su mano poderosa, Señor, usted que es bueno, que es lleno de amor y de misericordia, usted vea el corazón adolorido de tantas cosas, Señor, que hay que pasar en esta vida. Los hijos en la droga, los padres borrachos, yendo de un lado para otro, gastándose el dinero inútilmente, no hay nada en la casa, los problemas, los gritos, las peleas intrafamiliares. Oh, Señor, escuche mi oración, Señor amado, y le pido, Señor, que ponga su mano en esos hogares cuando clamen a usted. Sí, Señor, cuando clamares de los altos cielos, te oiré, dice su palabra, hablándole usted, Señor, a uno de los reyes de Israel, a Salomón. Oh, sí, Señor. Y ahora usted nos habla aquí a través de su palabra, donde hemos leído. Oh, Rey de gloria, sé que nos escuchará. Aunque nosotros somos pecadores, sucios de labios, de mente, muchas veces de vista y de tantas cosas, Señor, que nos invaden. Pero usted, Señor, en su grande misericordia nos limpia con su poder y hace que nuestro corazón quede lleno de su presencia y de su bondad. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesucristo, su nombre bendito, Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, estimados amigos oyentes, me despido. Pues mañana, si Dios permite, estaré nuevamente aquí y tendremos un culto de reunión y cultuaremos a Dios en la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, calle José Victorino Lastarria, número 630. Que Dios le bendiga, estoy contento. Póngase feliz usted también. Que llegue la bendición de Dios a su hogar. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea gozo, felicidad y amor en su hogar, y que usted busque al Señor. Amén. Es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad